al control de las Danas. DJ Puma. Muy bien. Vamos a iniciar acá esa linda y hermosa noche. A pasar los ricos. Se lo hace a los panas, a mí que están sirviendo así una velita. Pasamos, ñaño. Vacilamos el poquito, ya sonando de Puma. Eso va, que ya saben. Así, suavecito. Saludamos a esa linda soltería. Bienvenidos también acá. A las chicas solteras que andan vacilando ahí solitas. Bienvenidas también a cada uno de ustedes. A pasarlo. Esta rumba perfecta. ¡Dale, suave! Necesito decirte hoy que vivo solo y muy triste. Así, así de una. Desde que tú te marchaste, recuerdo me lastima. Así sonamos en vivo ya. Dios mío. El amor es así, se pierde o se gana. Con mucho cariño para todo el Perú. Arrasa, mijo. A esos panas que están vacilando, cervecita, bienvenido, ya saben. A esos mijines que andan ahí vacilones, bienvenidos acá. Ponte pila que esto se pone bueno, ya. Los sueños del Perú. Así, así, así vamos ahora. Eso va que te embalas poquito a poquito. Va que te pongas en onda. Ese party se pone perfecto acá. Arrasamos en vivo, dice la mano. ¿Cómo dice? Dime, dime quién. ¿Cómo? ¿Quién te hizo cambiar? Saludemos a la gente de la Tacunga, bienvenidos, la Tacunga. A la gente de Ambato, bienvenidos también. A todos ustedes, a que la pase de la mejor manera. Esto sí lo vamos a hacer, buenos éxitos, buena música. Porque lo que se viene, arrasamos en vivo. DJ Puma. DJ Puma. Ay, ay, ay, Dios mío. Eso para los hombres y mujeres que andan despechados ahí. Bienvenidos también aquí a pasarlo. Algo espectacular. No, algo que la pase rico. ¿Por qué? Es fácil pedir perdón cuando tú traicionas. Es fácil decir amor otra vez, perdóname. Y para ello decimos, mano. Es fácil olvidar lo que hiciste, pero no. Arrasen ahora de poquito. Hay cosas que se quedan clavadas como una espina. Porque queremos seguir sonando bien bonito para ustedes, chicos. Y ya estamos acá. Ahí te quiero ver vacilando a sus brazos, hermano. Pero vacila, mija, vacila, dale. A veces, el amor no es lo que parece. El amor es un arma de doble filo. Dios que puede hacerte feliz, pero a la vez te puede matar lenta y dolorosa. Eso para la gente de la Tacunga. ¿Cómo somos la Tacunga? Bienvenidos acá. Y los valientes tienen que pagar el precio para ser felices. El amor es sonrisas, pero también lágrimas. El amor es amor, pero también dolor. ¿Lisa? No quiero que más nadie me hable de amor. Y ahora dino. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pasé. Échalo, yo. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Esos trucos truco, ya me lo sé. Así sonamos, amiguito. Ya sonamos, amigo. DJ Puma. Siente mi poder. DJ Puma. Esos dos ojitos lindos, Dios hechiceros mío. Mira, se parecen dos luceros. Eso para que le escuche, ñaño. Esos ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. ¡Aún es cuando dice! Se parecen dos luceros. Esos dos ojitos hechiceros. Arrebatamos un poquito. Mira, para que le pongas en onda. Invitamos a que te montes bien. Lo que hace continúa. Palabra, hermano, sonamos en vivo. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Escucha, mijo. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Solacito, hermano, díselo. Estoy triste, no sé qué hacer. No te tengo. Ahora se arrasamos un poquito. Estoy sin arrasamos para que te pongas en onda, dice mano. No sé qué hacer para que vuelvas. Pompita, ñaño. Sin ti no sé lo que es vivir. Dice, díselo. No te das cuenta cuánto sufro. No te das cuenta. Saludamos a la gente de Quito, tomo. Me dice Quito, bienvenido, Pichincha. Mi corazón no se conduele. Qué tan insensible eres, mi amor. Así, así, seguimos, suena la cara. A los grandes discotequeros, el sonado Sila, bienvenidos, hermano. Bienvenidos a pasarla rico. Así, así, así. Queremos seguir saludando también a todos los panas, a los hinchas de la Liga, a la gente de Barcelona, a los hinchas del Maquerá también, a los panas, a los mijinas, al Musurruna. Bienvenidos también a cada uno de ustedes. Seguimos acá poniendo buena música. Ahí te queda vacilando, mijo. Los hombres lloran o no lloran. Cuando un hombre llora, llora de verdad. Llora porque tiene sentimiento. Ahora sí, si vamos, dice. Un día oí decir. ¿Cómo? Que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira. Así, así seguimos acá. Un día oí decir. Eso. Que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira. Arrasa, mano, díselo. Decir te quiero, te amo. Eso sí, pero vacila, ya, ya vacila. No significa nada. Hagamos lo que diga el corazón. Así seremos felices. Escúchase buena. Indiscutiblemente Dina Monca. Ahí te quiero ver, vainita. Pero vacila, mijo. Vamos, dice, dice, no. Qué lindos son tus ojos. Ahí te quiero ver vacilando, las chicas lindas. Bienvenidos y bienvenidos acá. Qué lindos son tus ojos. Qué dulces son tus labios. Exclusividad, sonamos en vivo. Ahí te quiero ver vacilando, ñaño. Ahí te quiero ver vacilando acá. Arriba la soltería, somos ustedes chicos, vamos, pero vacila, mijo, vacílalo. Quisiera nacer de nuevo. No te escucho, hilo, hilo. Para decirle a mi madre. Arrasa ahora. Mamita, cuánto te quiero. Y tantas cosas de niña. Sonamos un poquito. DJ Puma. Puma. Ay, ay, ay, Dios mío. Eso sí te llega a las venas, hermano. Está con los panas, dale, mijo, pégate esa violita, hermano. Vamos, dale. Bienvenidos a pasar la rumba. Pasar el party perfecto acá. Díselo. dice: esta madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. A lo mejor le dieron la vida por su mamacita. Ya sabes que pide. Esta madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Y como dice: perdóname, perdóname, papi. Muchas veces yo te hice llorar. Bienvenidas y bienvenidos a toda la gente que se sigue dando cita, a todos esos panas, a todas esas chicas también. Bienvenidas acá a la soltería entera del Ecuador, a pasarlo de la mejor manera, porque esto sí lo vamos a sonar acá, ya en vivo, sonando DJ Puma. El hizo baile del Ecuador, ahora es cuando DJ. Bienvenidos. Bienvenidos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya llegó. Ya está aquí. Voces. DJ Puma. DJ. Welcome. The party. En vivo. Mezclando para ti. Sola estás sabiendo la vida que voy pasando. Te ruego que a nadie cuente. Ahora si arrancamos la buena vibra, la buena farra, subimos. Mi tonto corazón te sigue amando, sabiendo que tu amor. A lo parece, vacila en ese brazo. Bienvenido, pero vacila, hermano, vacila, ¿no? Ahora si vacilamos, díselo. De cansarme de picar como el picaflor aquí y allá. Arrasamos en vivo. Ahí te quiero de vacilar a tu piecita peruana, hermano. Bienvenido esa noche, arrasamos. Iniciemos acá, bienvenidos chicas, chicos. Vamos a ponerte en onda. Vamos a que te ponga pilas, de Con sentimiento, Cristian Hernández. Ahora soy vacila, loco. Ese vale arranca. La vida para inicia ahora. Solitarios, arriba la mano. Los que vinieron solitos, dice. Botellita bonita, con tu boquita pintada. Hoy que está muy lejos, te recuerdo. Dice lo mismo. Porque te quiero mucho, o no puedo olvidarte. Ahí te quiero de vacilando, hermano. Ahí te quiero de vacilando, pato. A la gente de Quito vacila, la gente de Quito pichincha. La Tacunga vacila, ¿no? Ahí te quiero ver, hermano. Arrasamos en vivo. ¡Hurra! ¡Ahora es cuando cumbia! Fascinantes mixes. Everybody coming. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? A los panos, bienvenidos a Kami. Estoy muy solo en la vida. Malas. Oye, solitarios, arriba, arriba. Fascinantes mixes. Con Cuba. ¡Ay, ay, ay! ¡Cumpleacita de la buena, hermano! Ahora sí te invito a que vaciles. ¡Pero vaciles, abrazo, hermano! ¡Dice! Dulce cariñito, pedacito de mi vida. ¿Cómo dice? Te quiero, corazón. quiero corazón. Y ya solo lo mismo, DJ Puma. Sonamos, amigo, dice no. Arrasamos, dice. Hola, acá dice saludos. Para la gente de Quito, ya sabe, Quito, vacílanos. Ahora, ahora es cuando me lo vacilan, ya lo vacilan, ¿no? Dice. Espérame, mi amor. Ay, ay, ay, mijo. Espérame. Arrasamos ahora. Ha llegado el momento de que la tierra tiemble. Ahora se arrasa. Here we go, go. Dice. Y sonamos en vivo. All aboard. Échalo. A los para que vacila cumbiacita peruana. Bienvenidos acá. Lo que vacilamos, cumbia peruana, ya saben, ya. Arrasamos ahora. Échalo. Se pone bueno. Esto arrebatamos el vaquito. Arrasamos, dice. Explosionando buena música. Buenos éxitos allá. Vacilamos en vivo. Escucha, Yayo. Sube, Vigi. Se lo hace la gente linda y Zambato. ¿Cómo estamos, Zambato? Escuchamos, mijo. A lo que sabe, denos cervecita, bienvenidos acá, Yayo. Vacila, viera de una, vacila, vacila. Ahora sí dice. Bienvenidos y bienvenidos al party del fin de semana, donde vas a pasarlo espectacular, donde te invitamos a gastar en el bar también. Te invitamos a que sigas ingresando. Bienvenidos y bienvenidos, damas, chicas, niños, caballeros y damitas. Bienvenidos al party perfecto. Ya sonaron en acción, DJ Puma. El mismo like, la raza no son. Una DJ. ¡Vacilalo, maldito! ¡Ahora dice! Si la sabe silbar, silba, ñaño, silba. Ahí te queda el vacilalo, vacila, mijo. Son para los padres que se acuerdan de su primer amor, de su primer besito. ¡Óyelo! ¿Cómo la vacila? ¿Cómo Paxi vacila, no? ¿Cómo le vacila la gente de Quito? Bienvenidos acá. ¡Zapato vacila, dice! No quiero beber. Eso. Esa fue traición que me hace sufrir. Decimos ahora. Más cerveza que quiero tomar. Traiga más licor que quiero tomar. Arrasamos el vino. Wow. los panas que no pidieron permiso en casita, bienvenidos acá. A los que se escaparon, volver al Puma, bienvenidos, Yayo. Arrasamos en vivo. Ya sonando, DJ Puma. Rizzo Tiger del Ecuador. ¡Echa lo mismo! Ahora sí, así lo, hermano. Así lo vacilamos, así lo hacemos. ¡Buena vida, dice! Eso vamos. Sufro de dolor cada vez que te recuerdo. Ahora, amigo, díselo. Échalo. Que te olvidas de mí. Escucha, mano. Arrasa. Ahora sí, ya subimos, malditos. Música de Aleveras. Ahí te quiero ver. Pónganse la gente de Quito. Bienvenido, Quito. Vacila, vacila, ñaño, así de una, díselo. Eso va para que te pongas en onda. Para que te pongas pilas, bienvenido, díselo. A la gente de Grupo Paxi que anda bailando, bienvenido, ñaño, dice. Sonamos en vivo, ahora. A ver, así ya subimos, ya. Dice. Eso es para los padres solteros, también bienvenidos, ñaño, ya saben. Dice. Decimos, dice. Quiero ver vacilando, mi pana. A esa chica vacilona, bienvenida, dice. A los panes de Singa Sano, bienvenidos, hermano. A pasarlo la rumba. Eso. Ahí te quiero ver vacilando. Ahí te quiero ver, vacilamos bien bonito. Ahí vamos, dice. Y nuevamente, eso para la gente discotequera, la gente que visita la mejor discoteca, se quito, vale, mano. Los que vacilan en la Tecum y en la Pata, bienvenidos acá. Decimos, dije, Puma. Agüita clara quiero yo ser para que tú me puedas meter. Para que mi te pueda perder. ¡Díselo! Atrapados amanecer, como el viento poder correr, y más luego estremecer. ¡Subimos, Yayo! ¡Eso, dice! Arrasamos en vivo, DJ. Subimos adrenalina pura, mijo. eso, pana, que están vacilones ahí, ya sabes, ya, bienvenidos. ¡Arrasamos, mijo! ¡Díselo! Esto sí te pone a prueba de punta. ¡Buena música! Con eso no van a decir que buscaron en el amor. ¡Arriba, díselo! ¡Échalo ya, no! A los panas que han despechado, también bienvenidos, decimos. A los panas que se apasionan con esas chicas lindas, arriba. DJ. Siente la música, siente tus cerebros y tus sentidos auditivos. Acaba de aterrizar en el lugar perfecto. No, no llores, yo no sientas más temor. Eso. No sientas más temor. Ahí vacila, se va, se arriba. Así decimos, hermano, porque lo que se viene se pone bueno. Toma. Ahí si te quiero ver vacilando con tu palsi. Vacila, mano, pero vacila, ya lo hice, no. Se lo vas a todos esa saltería que está violando, ¿ves, chavales? ¡Vale, amigo, subimos! ¿Y cómo dice, ñaño? Ahí te queda el vacilando, mijo. ¡Bienvenido, ya sabes! Arrasa, hermano. Arrasa, buena música, buena vibra. Y en acción, Miguel Puma. Luisa Bayer, ya sabes, solamos en vivo. Me he resignado a olvidarte. Me he resignado a perderte. ¡Échalo! Porque nuestro amor es imposible. Es mejor que todo se acabe. Acá te hacemos de todo, musiquita, para que la pases en onda. Así subimos en vivo. Dios mío. Arrásalo, mijo. Ahí te quiero ver, hermano. DJ. Dice pues, mijo. Bienvenidos y bienvenidos a todos los panas de cine arribando, bienvenidos acá. Ya saben, esto sí es de locura, fin de semana. Ahí. A los panas que vinieron por ver la Puma, ya somos acá sonando. Bienvenidos, dice. Así nacimos, mijo. Esa chica que decía, vamos a ver al Puma Lager, bienvenido, se viene acá. Bienvenido a mis amores, a todos ustedes, a Cecita, a toda la gente linda también. Bienvenidos y bienvenidos. La noche aún empieza, la rumba aún inicia. Y lo mejor de todo, Luis Lager, sonamos ahora, dije Puma. Arrase, papá. ¡Arrasamos en vivo, hermano! ¡Sube! quiero perder. ¡Vamos! No recordar esa cruel traición que me hace sufrir. A lo malo que se van a hacerse pedazos para olvidar ese mal amor. Aquella mala mujer, salud, ñaño. ¡Nacimos en vivo, sube! Escúchate, buena, mijo. Arrasa los vídeos. Ese es buena, parcero. Like the bass. Que te dice matrimonio. Eso es para los panas que son casados arrepentidos. Así como algunos. Dice, mijo. Arrasamos ahora, dice. Díselo, papacito, sube. ¿Dónde se lo pana que me pedían las quiteñitas? Ahí te quiero ver, mijo. ¡Vacila, vacila! Yo que tanto te amé, nunca esperé de ti. Destroces mi corazón. ¡Arrasamos en vivo! Ahí te quiero ver vacilando esos brazos, hermano. Ahí te quiero ver vacilando, dice. Sí, a ver la espuma, ya la tienes, amigo. Quería ver la Liger, también la tienes, amigo, ya. ¡Arrasamos, DJ! Qué tristeza y soledad, cuánta pena que me da. Qué tristeza y soledad, cuánta pena que me da. ¡Échalo, mano! Así es mi destino, vivir en soledad, en busca de alivio para mi sufrimiento. ¡Así de bonito! Soledad, vacila, vamos, vacila. Tú me vas a acompañar. Arrasamos ahora. Esta noche tú me vas a acompañar. Subimos conmigo, dice. Eso para la pana hicieron lo posible estar acá. A la que diga Puma el mismo baile, sigamos sonando semana tras semana, dice. Fin de semana imparable. Fin de semana tras fin de semana sonando buena música. Porque vienes, porque vuelves. Dale, maldito. Si prometiste no volver jamás. Y por ella, toma. Querida chicha, pues toma chicha. Dice. Saludos a todas las chavacitas carreteros, a todos esos panas, amantes el volante, se va a pensar, mijo. Vacila, mano. Alce volumen y vacila, ñaño. Vamos, dice. Eso es para la gente linda de la Tacuma, bienvenidos acá. ¡Amparo, un desazo, Amparo! Siento que me desespero. Si lo llamo y no quiero. ¡Ahora sí, vamos, dice! A los panas enamorados, bienvenidos los enamorados, miren acá. A los panas que andan decepcionados en el amor, pues toma vacila. A los que dicen perdóname, la última vez en mi vida. ¿Dónde están los hombres fieles? Arriba, dice. Somos culpables de este amor prohibido que existió. Así, así. primos, ya, ¿no? A los padres que son sinceros en el amor, vacila, mijo, vacila, ¡ale! Queremos saludar a los panas que dicen ser fieles, a los panas que vacilan con una, mañana sale con otra, y al siguiente día le cruzas a tu mejor amigo, ñaño. Bienvenidos y bienvenidos a pasarla rico, porque la rumba, iniciemos el mismo baile en acción, papacito. ¡Ay, decimos, ñaño! Ojitos mentirosos. Aquella chica de ojitos azules, mijo. Es que tu mirada. Aquella gata. Al radiante sol que amanece. Vacilamos en vivo. Mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacito. Eso. Saludos a los panas que tienen más de 18 años, a mi amigo. Saludos, hermano. Concedo el hermano, papá. Dice yo. Y se prendió la fiesta. Sube. DJ Pum Puma. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí te va, ñaño. Ahí te va lo que te usa, hermano. Ahí te va, pero vacila, ya no vacila, dice. Vida de mí. Arrasamos en vivo, profesor. Y ya sonando en vivo. Dice Puma. El viso Bayer, dice. Ahí te va para que lo sigas y lo sigas vacilando, vacílalo. Para que me acostumbraste a tus besos de caricia, para que tú me entregaste tu corazón amoroso. ¡Arrasa! Para que tú fuiste mío y ahora que me marchaste. ¡Escuchemos en vivo! Que mague, mague, oye chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Y cómo dice? Quedas vacilando, loco. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero. ¡Decimos! Ahí te quiero ver vivir. Con esa luz enamorados, arriba, mijo, arriba, ¡ale! A los panas que hacen lo posible por ir a ver a la chama ahí, bienvenidos acá. Ahora sí, dale, sí la sale, dale, fuerte, dice. Dice, va. Arrasamos en vivo, dígame. Vacilando ese bracito, mijín. Bienvenidos y bienvenidos a pasarlo rico. Fin de semana espectacular. Fin de semana de buena música. ¿Cómo? Los panas que tienen a su amor lejos aquí, Ambato. Saludazo, mijo, dice. Así, así, así. Porque lo que se viene sonamos en vivo. ¡Vivo! fantasía, quererme, maldita. Pues dale, dale, dice. Eso es para los padres que dan la vida, lo que hacen lo posible por estar al lado de ella. Y ella, naranja, ñaño. Por eso vacila, vida, su hermano, dice. ¿Cómo? Eso vacilas en una discoteca con los brazos arriba, ya sabes. Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Así, así, mojido. Entre flores perfumadas, vamos. Y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. Vacilamos en vivo, dice. ¡Quiere machiza! ¡Arrasamos en vivo! ¡Eso dice! ¡Saludazo para esas chicas que están violando ahí! ¡Saludazo! ¡Solitas, solitas! ¡Eso! ¡Arrasamos, dice! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Vamos, díselo! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Así de bonito! ¡Cuba! Drop bass. ¡Me decía con chicha! ¡Toma, chicha! Los panas que le ven por primera vez ahí de Puma y al mismo Bayern. Ahí lo tienes en vivo ya. Aquí lo marcas en vivo, hilo. Dice. Ahí te va la buena chicha, si lo sabe, hilo. Era vez que te conocí en la plaza de tu pueblito. Primera vez que me enamoré en la plaza de tu pueblito. Échalo con vela pura. Ahí te quiero ver vacilando, ya. Y solo éxito. Dice. Ahí te quiero ver esa tarde y no chapato, dice. Ahí se no. Qué bonito. Sí, señor. Vacilamos, chapato, vacila, dice. Corazón. Seguimos la rumba, díselo. Mi amada, eres hermosa, corazón. Porque te quiero, porque te amo, corazón. Arrasamos, Villa y Puma. Viviendo llevo en mi vida. Vacila, ya, ya, vacila. ¿Dónde están los panas que vinieron solitos acá esa noche? ¿Dónde están las mujeres que vinieron solitarias? Se queda bienvenida, sigas. ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que piensas? Porque eres bonita. Porque eres bonita. Por eso toma, dice. Ahora sí vamos, díselo. Eso. Corazón, se Los panes que prefieren estar solos, solitarios en la vida. Así las manos, dice. Paso los días sin tu amor, sin saber dónde estarás. Quisiera verte una vez más y después morir. ¡Échalo! Una mentira duró más que el amor que yo te di. Yo te juro, corazón, vivo solo para ti. ¡Ahora sí, díselo! Te has dicho que estás sola, sola, sola. Mentirosa. Hermano. Desde Guzmán Records, aquí estamos, tu encanto musical. ¡Al son! DJ Puma. Ahora sí vacilamos, ale, mijo. Toma. Ahora sí vamos, ya yo. ¿Dónde hacemos despechados al fin de semana? Díselo. Quítame. Eso. Quítame la vida. Éselo, éselo. Agua de mis ojos, la divinidad. Arrasamos en vivo. Y aquí estamos otra vez. Yo pido que pato para mí. ¿Dónde están los cerveceros? Vacila cerveza, pero vacila, gano. A los que están vacilando por Javitas, Samanes. A los que se van a hacer el billete y recién cobraditos, bienvenido, pero vacilo. Eso. Arrasamos, DJ. Arrásalo, DJ, la que venga, porque le vale uno. Sonamos ahora. Ahí te quiero ver vacilando la gente de Ambato, la gente de Cotopaxi, bienvenido, dice. Oye, en el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Aunque no quiera tu madre, y ya tendrás que ser. A la gente de Quito me decía, bienvenido Quito, a vacilar en Ambato, así lo vacilamos. Y ya suena lo mismo. Tú me pides que te olvides. DJ Puma. Pero no tengo valor. El Vinzo Biker, ya sabes, ya yo. Tú me pides que te olvides. Pero no tengo valor. Ahora díselo. Vamos. Arrasamos en vivo, ya. Estás en mi ser, aquí dentro de mi ser, en mi corazón. Arrasamos, DJ. Así lo vacilamos, chicha pura. Los panas que vamos a beber para olvidar. Dice. Arrasamos, mijo. Escucha. Quisiera estar presente. Dice. Ahora sí lo hacemos en vivo. Ahora sí lo hacemos, dice. Arrasamos y subimos. Eso. Saludos a la gente de Quito que dice que la ve por primera vez ahí de Puma. Ese año. Gracias por estar aquí a Pichincha. Dice. ¡Escucharon! ¡Dale, matador! ¡Toma! ¿Y por qué será? ¡Ahí te quiero ver, mijo! A los panas vienen con el corazoncito dolido. Escucha este ruido. Vamos. Si quería burlarte de mí, pues hiciste mal a la cita. Aquí lo tienes amigo, al mismo aire, mijo. Y ahora sí, sí, mocha. Eso. Te quiero de vacilar, no solo para la gente de Quito, también bienvenidos acá. ¡Arrasamos, DJ! ¡Eso, vale! ¡Eso es bueno, hermano! ¡Eso es bueno! ¡Lo hicimos para ti! Eso para los padres, se acuerdan de su primer amor, de su primer besito. Ahora, maldito, ahora. A la que no le puedes olvidar nunca. Solo para que no se avergüenza de ser chicheros. Aquellos que te dicen, oye ñaño, solo chicha y chicha. Así de uno. A los que llevan la chicha en la sangre, le subimos arriba, mano. Son chicheros de nacimiento. Harta chicha. ¡Vamos! Si aquella vez pensaste negarme tu amor, hoy estás conmigo. Mañana no sé con quién estarás. ¡Vamos, dice! Eso, manes. Por otra caja de biela sale, mijo. A mi corazón le pregunto. ¿Es gastar el mensual? ¿Qué manillo, ñayo? Vacila, ñayo, vacila. Y mi corazón me responde. Chucha vida. ¡Arraso! Pónganse los manes, no se avergüenza de ser pobres. Pero aún hay plata para seguir chupando, ñaño. Bienvenidos acá. Esto sí lo hacemos ahora, DJ. Eso dice. Si pobre nacido, pobre moriré. Estamos en vivo ya. Quiero que tengas los amores. ¿Y por qué será? Quiero que tengas los amores. ¿Dónde está la humana que tiene dos amores? La chica que tiene dos amores. Ahí se alza la mano, ¿no? Bienvenidos y bienvenidos al party. Después de cansarme de picar, ¿cómo dice? Como el pica flor aquí y allá, yo ando buscando una mujer que quiera hacerme feliz. Así decimos, hermano. Arrasa conmigo. Quisiera tener la dicha que tiene el gallo, de tener 20 mujeres y a ninguna va a tener. Así de bonito. Time to strike. ¿Quieres más chicha? A los cerveceros, bienvenidos, ñaño. A los que están pegando cervecita y en la vida. Sal, salud. Y sal. Así de bonito. Eso va al pana que me decía, ñaño. Ando mal herido. Come on now. Bailando, compadre. Calla, dilo, dilo. Hágale bailar a mi chonita, vea. Ahí te quedo vacilando, mi gente linda de Ambato. Los panas secos, dos pals y bienvenidos se quedan. No te quedes quieto. Y para que lo goces. Arrasa, mano. Cinco capas tiene la vida, cinco cartillitos de oro. Cinco capas tiene la vida, cinco cartillitos de eso. Oro. Si la vaca fuera honrada, cacho no tuviera el toro. Ya no busques mujer bonita, si no quieres morir. Así te ponemos en onda. Escucha, mijo. Seguimos, seguimos sonando acá. Buena música, buena vibra. En acción ya, DJ Puma. ¡Pasamos un poquito! ¡Cómo! Ahí te quiero ir vacilando la gente de Quito. ¡Oh, vacila, Quito! ¡Vale! ¡Oye, coloradita! Matita Cordero, me y quiere machicha. Eso, machicha. Y su onda rítmica, la diferencia musical. ¿Cómo te recuerdo, vida mía? ¿Dónde andarás? Arrasamos, Ríe Puma. Aviso Bayer, ya sabes. Sonando fin de semana tras fin de semana. Va a ponerte en onda. Y en la vibra pura. ¡Nacimos, mijo! ¡Pónese los chicheros! ¡Arriba la mano los chicheros! ¡Eso, mijo! ¡Vacila, vacila! ¡La gente que lleva la chicha en la sangre! ¡Nacimos ya! ¡Harta chicha, pesadas manos! ¡Quiere machicha! ¡Pues son machicha! No, no, no me volveré a enamorar. ¡Díselo, mijo! Sin ti, yo sin ti. Sé bien que sufriré, sé bien que lloraré. Prefiero vivir. ¡Arrasemos un poquito! ¡Chicha pura! Ahí te quiero ver vacilando, chicha, si la sabe, dice. ¿Cómo? Tantos años, mi amor, siempre estarás en mí. Siempre amor, porque nunca te olvidé. Porque nunca te olvidé. Esa chica no vacila hoy. Vacila, mija, vacila de una. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Eso dice. ¡Arrasamos en vivo, DJ! Ahí te quiero ver, chicheros. ¡Toma! Sembraste una flor en mi corazón que crece masiva. ¿Dónde están los chicheros de pez? ¡Álzame las manos arriba! Lo que no se avergüenza es ser chicheros, así la vacila. Dice. A bailar estos tabondos. Esto es el party perfecto. Aviso Biker y Diego Puma. Hacemos en vivo este directo. Ay, avisa. Papacito. Dice, mijo. Ese pasito a trabondarse la gente de Quito. Dale, mijo, dale, dale. Vacila, trabondosa, bajo. Arrasa. Vacila, ñaño. ¿Quieres machicha? Pues toma, machicha. ¡Arrasa, manito! Yeah. ¡Oh, ya no! ¿Cómo que no hay chicha? ¡Toma, chicha! Ahí te queda de los chicheros de peso. A lo que dicen, soy chichero aquí donde quieras. Bienvenidos acá. Vale, mijo, vale. Vacile esos brazos de una. Bienvenidos, ñaño. Arriba, díselo. Eso para que el amor prohibido. Decimos, manito. ¡Gracias! estamos en vivo. Porque lo que se viene se pone bueno. Dice. Eso hice, ¿no? Para ti, mi amor, porque te amo. Ahora sí vacilamos rico. La vi muchas veces sola y habló de su vida entera. Y con eso sí. Más ella ni me dijo lo que había tenido. Y ya se vienen los colegas, ahí, así que prepararse, ya yo. Un día los dos pasando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sin verme a la cara, le dije, algo a ti te pasa. Me dijo llorando, yo tengo una niña. Para nuestro técnico de grabación. Ahora sí, ahora es cuando dice, amigo. Te quiero, te quiero. Le dije mil veces, por buena y sincera, tú mi compañera. ¡Échalo! Por Dios, yo lo juro. A ver, Luis, vaya sonando. Arrasamos un poquito con esa gracia, Yayo. Gracias, lo quiero mucho. Será hasta la próxima. Lo dejamos en buenas manos. Gracias, Ecuador entero. Al control de la escena. DJ Puma.